en el 70, con Tropical orquestado, con Don Valentín Trujillo, que estuvo de nuestro lado. El año 72, éxito el Tren y Macondo, y todo Chile cantaba sin parar, quedando ronco. Mucha preocupación de pegar con buenos temas, que era la solución. Hubo gran exigencia para no meter la pata, y así triunfamos de nuevo con El Muerto y La Machaca. Como pica La Machaca, La Machaca, como pica, como pica La Machaca, La Machaca, como pica, como pica La Machaca, La Machaca, como pica, como pica La Machaca, La Machaca, como pica. El año 76 grabamos un disco de salsa, lo único que gustó fue este grito que contagia. Se hizo muy popular y hasta hoy está vigente, y cuando yo les pregunto, contesta toda mi gente. ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? No. ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? No. ¿Seguimos? Sí. ¿O paramos? No. ¿Seguimos? Del 80 nos dio gran satisfacción, con los recursos modernos se inició una evolución. Grabamos en muchos ritmos todos los hits y hasta Cueca, y en Tropical impusimos Vagabundo y Traicionera. Llegamos al nuevo milenio, pasamos los 30 años, lo cual nos parece un sueño. Gracias Mi Niña Mala y medios de difusión, casi estamos presentes en toda programación. Niña Mala, no me hagas llorar, yo sin tu beso no puedo más. Niña Mala, no me hagas sufrir, sin tu cariño no soy feliz. Aunque el camino no es fácil, hay que seguir adelante, con trabajo y positivo, no, con paso vacilante. A todos damos las gracias y que no les cause asombro cuando escuchen este grito.